especial en que todos en mi pueblo vamos a peregrinar. Salimos todos felices a llevar a la Virgencita y la paseamos en andas por todas las callecitas. El pueblo de Pilagán amanece emocionado porque el 22 de agosto ha sido tan esperado. Guirnaldas y banderines, jinetes abanderados y los niños de la escuela desfilando emocionados. Hoy es 22 de agosto y he venido hasta ti a decirte, Virgencita, que eres todo para mí. ¡Aplausos!